mañana que ve mi juventud. Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Te cantan cuando naces y también en el adiós. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A mi madre que dio vida a mi ser, le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción.